últimas semanas, un ejemplo trágico de esto que estamos hablando, y estamos refiriéndonos principalmente a un caso de abuso sexual que sufrió una menor de edad, una niña, en el barrio de Monte Chingolo, en Lanús. Un caso de violencia sexual perpetrado por oficiales de gendarmería, oficiales que están cumpliendo funciones en el operativo Centinela, un operativo que fue impulsado desde el Ministerio de Seguridad allá por su creación, que ha tenido varias mutaciones y modificaciones y que ha generado en los últimos años, en los últimos meses, un accionar cada vez más progresivo y más violento de la gendarmería en los barrios populares, no solo del sur de Capital Federal, sino principalmente del conurbano. Por este caso estamos en comunicación, ¿no? Sí, por ese caso y para que nos aclare un poco el panorama, el tema aquí, hablamos con la compañera Florencia Vespignani, que es del Frente Popular Darío Santillán de Lanús. Buenos días, Florencia. Hola. Hola. Hola. Hola, hola. Buen día, Florencia. Elsa te saluda aquí desde la Che Barraca del 99.7 con el programa de Derechos Humanos. Un poco para que nos cuentes este tema que tuvimos conocimiento del abuso de una niña en un predio polideportivo, tengo entendido, y por un gendarme, justamente la persona encargada de cuidar a la gente, ¿no? A cuidarnos a nosotros, ¿no? Sí, sí, es como ustedes estaban diciendo, ¿no? Como qué pasa con la fuerza de seguridad que supuestamente debería estar cumpliendo un rol de cuidado y lo que hace es violentar a los chicos y a las chicas. En este caso, la verdad que fue un hecho gravísimo porque, bueno, fue ellos están ahí asentados en un parque municipal donde hay un montón de actividades para chicos, funciona el envión, hay talleres de circo, de malabares, también hay compañeros que van a firmar ahí las cooperativas, se hacen a veces operativos por el tema de la documentación, y en ese mismo predio, en horas de la tarde, un grupo de gendarmes que estaba de guardia, estaban de turno, por supuesto estaban uniformados, por supuesto estaban armados, violentó a una nena, a un adolescente de 15 años que bueno, va siempre ahí, ¿no? Como que también estábamos pensando que es el lugar para ella como su segunda casa, porque va desde que tiene 5 años ahí, hace 5 años está haciendo también circo, y bueno, y el tipo este, con complicidad de los otros dos, porque medio como también estaban ahí presentes y le hicieron medio de campana, la violó, así como se escucha, como uno dice, bueno, no puede ser, sí, pasó esto. Bueno, es un poco grave este tema. Uh-huh. Y ¿ustedes saben si ya al gendarme este lo separaron del cargo? ¿Cómo está la cosa ahí? Lo que sabemos es que están pasados los tres de turno, están pasados a disponibilidad, que quiere decir que no están trabajando, están en su casa. Nada más, por ahora es eso. Ya se hicieron todas las denuncias. Que eso también, a veces, también recalcamos que también denunciamos de que después del hecho tampoco funcionaron algunos mecanismos de atención a las víctimas, como tanto también se habla a veces de la atención de las mujeres, porque en la comisaría de la mujer, ella con su mamá y su tía fueron a hacer denuncia, primero fueron a la salita, después fueron a la comisaría de la mujer, finalmente a la fiscalía, donde le toman la denuncia, pero no le hacen primero el kit de emergencia, que es una medicación que le dan bastante fuerte, como un cóctel de medicación para prevenir enfermedad de transmisión sexual, y también la pericia, ¿no? Porque si no le hacen la pericia, se pierden las pruebas del hecho, ¿no? Totalmente. Entonces, fue muy grave también lo que pasó después, porque no tuvo la suficiente atención como para garantizar eso. Recién cuando nos involucramos como organización a denunciar el hecho y a exigir, digamos, lo que correspondía en esos casos, recién ahí se empiezan a mover, digamos, estas instituciones que parece que están dormidas o se ve según quién actúan o no actúan, ¿no? Porque, claro, está toda la presión de al denunciar una fuerza de seguridad es una situación difícil, ¿no? Que están ahí en el barrio todo el tiempo, entonces la familia el primer día tuvo miedo, bueno, después pudimos ir avanzando en la denuncia e ir como despejando todos esos temores que uno tiene de denunciar a estos tipos, porque están armados, porque uno no sabe lo que van a hacer. Pero bueno, estamos en ese camino y la denuncia ya está radicada. Por suerte ya también tenemos abogados, la familia tiene unos abogados que son compañeros, que fue muy bueno que ellos se involucren, porque ya detectaron algunos casos de como de hacen mal los papeles, y después eso le da al abogado defensor la posibilidad de anular el caso. No, vos justo estabas relatando eso del caso en Córdoba, ¿no? Que a veces hacen eso también. Sí. Un poco de desidia, un poco de mala burocracia, un poco de, bueno, hago mal un papel y después la causa queda en la nada. Claro. Y también la pericia que no se le hizo enseguida cuando ella hizo la denuncia, se pierde un poco también, un poco de pruebas, ¿verdad? Pero bueno, nosotros esperamos que este caso se aclare y también que pague la culpa el gendarme, porque entre ellos se tapan todo y después quedan la nada. Muchas veces las mujeres no queremos denunciar la violación porque todo el mundo se entera por miedo, por el qué dirán de la gente, pero es bueno que se denuncie un poco para que haya justicia y para que otra persona, para otra chica de su edad no esté pasando esto, ¿vio? Claro. Sí, exactamente, por eso estamos haciendo todo, acompañando a la familia. Ella está bastante bien, está bastante firme y convencida de hacer la denuncia, a pesar de que es chica y todo, está como recontra segura, y eso también nos da a todos como un ejemplo y una seguridad para seguir con eso hasta todo lo que tengamos que hacer, hasta que lo condenen. Sí, una preguntita, ¿tiene ayuda psicológica la víctima? Mira, ahora... ahí en el... Ella, sí, está teniendo un apoyo ahí de una... Hay una ONG que funciona hace muchos años en ese poli y hay un psicólogo que, bueno, como ella ya lo conocía de antes, quedamos por ahora que ella hable con este psicólogo. Ahora vamos a ver, pasado unas semanas, y bueno, si esto funciona o no, bueno, ella que va a ir precisando. Por ahora sí, está con este psicólogo que ella ya conocía. Bien, bueno, entonces nosotros vamos a seguir de cerca este caso y esperemos que se resuelva, sí, ¿no? Y también les quería contar que estuvimos reunidos con otras organizaciones y seguramente la semana que viene o la otra vamos a hacer alguna movilización o alguna acción en la calle bastante fuerte o grande o lo más fuerte que podamos para que no vuelva a pasar, no le vuelva a pasar a otras chicas y si hay otros casos que se denuncien. Así que bueno, los mantenemos al tanto de las acciones para que las difundan. Perfecto, Flor, perfecto. Sí, estamos entonces favor. A la espera de esa información y siguiendo el tema de cerca. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo a ustedes. Chao.